esa chaquita colorada, ahí va, Una noche de bailanta por la aldea, en mi chata colorada yo llegué, mi guitarra, mi acordeón, una verdulera, y también mis nueve perros que jamás los dejaré. A los tiros mi chatita fuera el punto, donde vaya yo sé que me va a llevar. Los primeros en entrar en la bailanta fueron mis perros queridos, yo no sé qué va a pasar. Mordieron al boletero y a una gorda el cancán, que es novia del comisario. Qué lío que se va a armar. Un mamau en la cantina dijo: también quiero bailar con los reyes de la polca, que no son de hacerse rogar. Hay que sacar a los perros, que no se puede bailar. Hay que sacar a los perros, hay que sacarlos nomás. Hay que sacar a los perros, la gente quiere bailar. Sé que me va a llevar. Los primeros en entrar en la bailanta fueron mis perros queridos, yo no sé qué va a pasar. Mordieron al boletero y a una gorda el cancán, que es novia del comisario. Qué lío que se va a armar. Un chupau en la cantina también quiero bailar con los reyes de la polca, no son de hacerse rogar.